A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Una radio que te llena de vida. La voz del agua. Hola a todos y reciban un muy cordial saludo, amigos y amigas que sintonizan y escuchan Recorriendo Cundinamarca a esta hora de la mañana. Reciban un fraternal abrazo de parte de esta, la 88.3, La Voz del Agua, ubicada en el bello municipio de Cogua, a tan solo 34 kilómetros de nuestra capital, Bogotá. El día de hoy, presentándoles un especial de lo que ha pasado aquí en el municipio de Cogua, tanto el año pasado como en lo que vamos de este 2015. Antes de arrancar y contarles un poco acerca de nuestro municipio, queremos extender un fraternal saludo para todas las 25 emisoras que conforman esta gran alianza. Para ellas y sus directores, un gran saludo y gracias por difundir nuestra señal y permitiéndonos estar en sus municipios. También para el director y gestor de este proyecto, el doctor Darío Sabogal. Y finalmente, gracias a la audiencia que en este momento está escuchando Recorriendo Cundinamarca. Entrando un poco en materia, les queremos contar que nuestro municipio está a 2.632 metros sobre el nivel del mar. También, como bien les dije, estamos a 34 kilómetros de Bogotá, a tan solo 5 de Zipaquirá, a 40 kilómetros de Ubaté, a 15 kilómetros de Caicá y a 12 de Nemocón. También queremos contarles que tenemos aproximadamente una población de 21.098 habitantes. Y si usted no conoce cómo es el gentilicio de aquí del municipio de Cogua, es muy sencillo, es coguano. Y bien, mientras vamos compartiendo esta información, de fondo vamos escuchando un poco de las notas de cómo se denomina este artista, el rey del requinto, quien precisamente en la canción que ustedes están escuchando por allí de fondo, pues nos estuvo acompañando aquí en el municipio de Cogua. Él estuvo grabando una canción, o bueno, se le dio como el nombre de una canción, que precisamente se llama Serenata a Cogua. Así que disfrutemos un poco de las notas y del sonido que trae este artista para entrar de una vez de lleno en materia de noticias. En la sabana, la voz del agua. Estas son las noticias en el municipio de Cogua para Recorriendo Cundinamarca. Gran caminata canina, caminemos por Cogua. Día del buen trato, protección, conservación y defensa de los animales. La Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental, con el apoyo de la Fundación Mía, realizaron una caminata denominada Caminemos por Cogua, con gran participación de la comunidad y sus mascotas. Este recorrido constó de 3.5 kilómetros que inició en el parque principal, pasando por el barrio San José, la vereda Alto Los Romeros y la vereda El Altico, finalizando en el centro de Cogua. El evento tuvo gran éxito y marcó un precedente para poder incursionarlo cada año. Por otra parte, en más noticias en este municipio, el municipio de Cogua, Cundinamarca, la vereda Cascajal, acompañado de la administración municipal, ha hecho una brigada de aseo. La administración municipal y la Junta de Acción Comunal de la vereda Cascajal convocaron a una brigada de aseo desde el sector del retén del Divino Niño. Este contó con la participación de la comunidad, la defensa civil, funcionarios y maquinaria del municipio como apoyo a esta jornada que busca mejorar los espacios de Cogua, ya que a su vez se estará entregando la placa de huella en el sector del salón comunal para continuar con el proyecto realizado en este año. Más noticias del municipio de Cogua. Se confirma la llegada de la nueva ambulancia 0 kilómetros al municipio. Desde hace varios días se venía planteando la llegada de la nueva ambulancia 0 kilómetros como una gran sorpresa. Finalmente se hizo realidad y llegó a nuestro municipio esta nueva adquisición. En días pasados, el alcalde municipal Néstor Guerrero Neme participó en un acto de entrega de este vehículo, donde la gobernación de Cundinamarca le dio precisamente a nuestro alcalde las llaves de dicho vehículo. Esta ambulancia, al igual que una camioneta 0 kilómetros, para el servicio de la alcaldía municipal. Pasando a más noticias, noticias alegres, noticias que nos alegran el día. 1000 niños de Cogua disfrutaron de las vacaciones, culminando la semana de diversión en el parque Mundo Aventura. La administración municipal en cabeza del alcalde Néstor Guerrero Neme, con el apoyo de la Subgerencia de Deporte y Recreación a cargo del licenciado Giovanni Bernal, culminaron las vacaciones recreativas con una espectacular salida al Parque Mundo Aventura. Este evento se realizó con el fin de crear espacios de sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre de los niños coguanos en la temporada de vacaciones. Nos alegramos mucho por estos pequeños y nos sentimos muy orgullosos de nuestra administración municipal. Pasando a más noticias y hablando un poco del balance del pasado año 2014 y de lo que vendrá en el 2015, podemos hablar con toda seguridad de que en términos de infraestructura el pasado año ha sido bastante fructífero, ya que con la entrega de diferentes placas huellas como en la vereda Casablanca, en la vereda Cascajal y en la vereda Ojo de Agua, hemos visto diferentes obras y diferentes habitantes que se han visto realmente muy cómodos y gratamente agradecidos con la administración municipal. Precisamente en la última de ellas, la vereda Ojo de Agua fue el escenario de la última entrega de estas obras del año 2014. Hablamos con algunos de sus habitantes, quienes estaban realmente muy agradecidos y muy gratamente sorprendidos por parte de la administración municipal. Muchos de ellos hablaron porque simplemente no se quedaron en la entrega de una placa huella, sino adicional a esto, les dieron la entrega de un biopark y, como si fuera poco, les dieron también un salón comunal nuevo. Así que los habitantes de este sector de la vereda Ojo de Agua están gratamente agradecidos y aquí les damos su espacio. No, agradecerle, alcalde, un salón comunal magnífico con una muy buena terminación. Tenemos dos baños, uno para hombres, otro para mujeres, un baño para minusválidos, una oficina, los camerinos, un salón comunal bastante amplio. El parque infantil muy bien terminado y no, pues lo más importante era un clamor de la comunidad de hacía mucho tiempo y hoy vemos cómo se cumplen nuestros sueños. Que quedó muy bonito el salón comunal, muy bien construido, el parque una belleza para los niños, pero en especial le pedimos a todos que por favor nos ayuden a cuidar esta obra tan maravillosa, porque de verdad que luchamos mucho, y digo luchamos porque yo estuve entre ellos, pues de pronto cuando yo estuve no se dio la obra, pero sí se pidió, ¿no? Y ahorita pues de verdad que ojalá que nos ayuden a cuidarla, ¿verdad? Porque es una obra muy bien construida y creo que con mucho cariño, y gracias, alcalde, por eso. Damos gracias, señor alcalde, porque quedó muy bonito el salón y quedó muy bonito el parque infantil, que es una diversión para los sardinos, y el salón comunal, que es para toda la comunidad, para hacer obras y para hacer proyectos y para hacer programas como la Casa de la Cultura. Quedó muy bonito, quedó muy bonito. Cuando podamos utilizarlo y que las personas lo valoren. Otra de las importantes noticias que tenemos para ustedes es la reciente salida de nuestro alcalde, el doctor Néstor Guerrero Neme, con el grupo satélite de danza del adulto mayor. Ellos recientemente estuvieron allí en Melgar compartiendo y divirtiéndose, pasando pues un rato muy agradable. Adicional a esto, y no por de pronto estar lejos del municipio, nuestro alcalde dejó de lado sus obligaciones y quiso compartir con nosotros algunos de los hechos importantes que sucedieron en este año. Nos contó un poco acerca de los proyectos de salones comunales, algo también del deporte y obviamente diferentes proyectos que quiso aprovechar para tratar en esta oportunidad. El baile haciendo la vida alegre y amena para este maravilloso grupo de más de 250 personas del adulto mayor que trajimos aquí a Melgar. Al fondo vean ustedes algo espectacular, lo que vimos el martes en la noche. Un juego de chorro de luces que se pierden en el infinito, algo maravilloso, algo que en lo personal jamás en ninguna parte lo había visto y pareciera como si estuviéramos en otro planeta. Tuvimos la oportunidad de que todos los adultos mayores estuvieron maravillados en esa noche allá en Melgar, estuvieron asombrados, jamás antes lo habían visto mucho. Por eso ellos tuvieron la oportunidad de disfrutar lo que fue todo, su alimentación, su desayuno, su almuerzo, su comida, sus refrigerios, este tipo de espectáculos, de montar en las chivas, de ir al zoológico el martes por la noche, esa gran rumba que van a ver ustedes allá, se la gozaron. Algo que me causó y me sigue causando mucha emoción, lo que es la idiosincrasia. Los adultos van a ver adultos donde vinieron aquí, no se quitaron la ruana para nada, ni el sombrero para nada. Eso es un orgullo de Coguano, eso es la idiosincrasia, y eso es lo que nos hace sentir orgullosos en este programa del adulto mayor. Agradecer de manera muy especial a todas las profesionales que estuvieron con este grupo dirigiéndolo y que hoy les podemos decir que no tuvimos absolutamente ningún percance. Aquí han estado las enfermeras, estuvieron atendiendo, les trajimos también los abuelitos del programa de nuestro Hogar San Joaquín y de también nuestro Hogar Día. Eso es entonces, queridos amigos, nuestra salida institucional del fin de año con este programa del adulto mayor, invitándolos para que sean más adultos los que se vinculen a este programa del adulto mayor, donde repetimos, es un programa incluyente. Ahí pueden ingresar cualquier persona, no importa la edad, no importa el nivel del Sisbén, el estrato, la familia. Eso es una sola familia y es la familia Construyendo Futuro. Por ello los invitamos, este es un especial que estamos haciendo desde Melgar, repetimos, desde el Centro de Recreación Cafán, para que disfruten muy particularmente ese espectáculo de luces tan maravillosos allá en Melgar. Decirles también que el día de ayer sábado hicimos la inauguración de ese nuestro centro comunal en la vereda Ojo de Agua, uno de los mejores centros comunales que se han construido en nuestro municipio de Cogua. Por ello, a todos los amigos de Ojo de Agua, pues agradecerles, quedaron muy contentos, muy satisfechos. Repetimos, porque en Ojo de Agua les cumplimos con la entrega que hicimos ayer de ese cómodo y confortable salón comunal, con sus oficinas, con baños, baños para discapacitados también. Entrega también del parque nuevo para todos los niños y para toda la comunidad de Ojo de Agua. Allá recuerden, también en Ojo de Agua hicimos nuestra placa huella, allá también solucionamos el problema de la energía eléctrica y allá abrimos el camino que va a desembotellar en la vereda de Ojo de Agua. Por último, hoy, queridos amigos, la final de nuestros Juegos Comunales en nuestro municipio de Cogua. Agradecerle a todos ustedes, los deportistas, la participación que tuvieron en este evento tan maravilloso en nuestro municipio de Cogua. Invitarlos, lógicamente, no faltaron deportistas que desafortunadamente desconocieron que el deporte lo que tiene es que unirnos a los deportistas, de unir a la familia, y los invitamos es a eso. Repetimos, a que el deporte nos una, que sea un deporte sin violencia y que allá lo que queremos generar es espacios de hermandad. Queridos amigos, los invitamos a este especial, repetimos, central del día de hoy es para que vean cómo disfrutaron, cómo gozaron más de 250 adultos mayores, repetimos, que los llevamos totalmente gratis con todos los gastos pagos al Centro Recreacional de Cafán. Los que quieran vincularse a este programa del adulto mayor, bienvenidos, aquí hay cabida para todos, para así seguir construyendo futuro. Sean todos ustedes bienvenidos a este, nuestro informativo institucional Construyendo Futuro, hoy con el programa social del corazón de esta administración, el grupo del adulto mayor del programa satélite. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. El gran conocedor y maestro de la radio comunitaria en América Latina y fundador del portal Radialistas, el cubano José Ignacio López Vigil, felicita a Recorriendo Cundinamarca. Un saludo y más que un saludo, una felicitación grande con mayúsculas para RECO, para Recorriendo Cundinamarca. Siempre hemos hablado de radios callejeras, de radios caminantes, de radios que recorren. Y de eso se trata, cómo hacer que la radio vaya de vueltas, llegue a donde la gente está. Eso a mí me parece un proyecto maravilloso. Va un abrazo, un saludo latinoamericano, de recorrer también nuestra patria grande, de sentir las necesidades de tantas radios comunitarias, y con ese deseo de que les vaya súper bien y de que sigan devolviendo la palabra que nos secuestraron a los hermanos y hermanas de Cundinamarca. Somos la red RECO, un equipo que recorre y llega donde la gente, para devolver la palabra que es el corazón mismo de nuestra tierra. Recorriendo Cundinamarca, más de 4 años en su radio, es unidad y trabajo. 88.3. Continuamos en este especial de Recorriendo Cundinamarca sobre el municipio de Cogua, hablando un poco acerca de algunos datos curiosos y algunos datos que tenemos aquí para compartir con ustedes. ¿Conocían que Cogua, en lenguaje muisca, quiere decir apoyo del cerro. Es uno de los pequeños datos que queremos compartir con nuestra audiencia. Mientras tanto, y para continuar con la buena información que tenemos para ustedes, nuestro director, el doctor Jorge Urrego, estuvo dialogando con uno de los personajes más destacados del municipio de Cogua. Estamos hablando de una de las personas que constantemente tiene más llamado por parte de la comunidad. Estamos hablando de nuestro personero, el doctor Camilo Fernando Rodríguez, quien muy amablemente ha decidido abrirnos las puertas de su despacho para comunicarnos un poco acerca del resultado y el balance de algunos de sus proyectos, que también estuvo el balance este año. Conozcámoslo de primera mano. Estamos con el doctor Camilo Fernando Rodríguez Otálora, personero de nuestro municipio. Queremos pedirle un saludo para toda nuestra audiencia. Sí, un cordial saludo para el doctor Darío Sahogal y para pues todos los oyentes de los 25 municipios de toda Cundinamarca que nos están oyendo en este especial sobre el municipio de Cogua, uno de los municipios más bellos de Cundinamarca, lo cual digo sin miedo a equivocarme y sin miedo a que me contraigan cualquier persona, porque es uno de los municipios más bellos que tiene Cundinamarca. Durante la gestión que ha venido realizando, doctor Camilo, hemos notado que ha habido un énfasis en los derechos humanos. Esta institucionalización del Día de los Derechos Humanos, ¿cómo se ha venido dando? Ok, bueno, es un tema bastante importante y hace parte de las funciones de cualquier personero municipal. La promoción y la prevención a la violación de derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, y pues hace parte de nuestras funciones. El Día de los Derechos Humanos se instituye por allá en 1987, si no estoy mal, el Día Nacional de los Derechos Humanos, el 9 de septiembre, se conmemora ese día. En el municipio de Cogua se ha venido realizando actividades, principalmente con los colegios, con los ancianatos, con los jardines infantiles. Estas actividades lo que propenden es por precisamente darles a conocer a todas estas personas, niños, personas de la tercera edad, cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos humanos y qué son los derechos humanos. Eso dentro de la parte de promoción. Dentro de la parte de prevención hemos venido trabajando también de la mano con la Policía Nacional y con las distintas instancias del municipio, la Inspección de Policía, la Comisaría de Familia, en los distintos en los acompañamientos de los distintos operativos que se hacen, precisamente con el fin de verificar que en esos operativos no se presenten violaciones a derechos humanos. ¿Sí? Aparte de eso, pues aquí la personería, el despacho de la personería está dispuesto, tiene sus puertas abiertas para recibir cualquier queja de violaciones sobre derechos humanos. Afortunadamente, en lo que llevo de mi gestión, no se han presentado violaciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, y por tal motivo pues yo califico a Cogua como un municipio prácticamente libre de violaciones a derechos humanos. Todavía persisten en el municipio algunos problemas respecto al ámbito familiar, respecto al ámbito de la violencia familiar, que es algo que estamos trabajando para superar. Dentro de esa sensibilización, donde participan educadores, la parte administrativa, ¿dónde cree que hay que hacer mayor énfasis? Bueno, digamos que en estos momentos ya en lo que es a nivel educativo, en el nivel de las 10 instituciones educativas que cuenta el municipio, y la cobertura en el tema de derechos humanos, gracias a la labor principalmente de los educadores, es prácticamente total. Sin embargo, tenemos que empezar a hablar con el ciudadano de a pie, es decir, tenemos que empezar a hablar con las personas en los distintos lugares donde trabajan, las distintas empresas, para dictar precisamente estas sensibilizaciones, explicarles qué es, cuáles son las rutas de atención cuando crean que tienen sus derechos vulnerados. También deberíamos trabajar y enfocarnos un poquito también en el tema de los trabajadores informales. No todo el mundo tiene un trabajo formal, los trabajadores informales, las juntas de acción comunal, un organismo supremamente importante en la organización de cualquier municipio. Las juntas de acción comunal tienen que estar conscientes de cuáles son sus derechos y cómo pueden hacer para proteger y hacer valer sus derechos. Los recursos para hacer una gestión de pedagógica, obviamente se requiere pues recursos. ¿Cómo estamos de recursos? Bueno, la personería municipal, por disposición legal, esto depende de los recursos con los que cuenta la personería municipal, dependen básicamente de la categoría del municipio. Para este año contamos con 190 salarios mínimos de recursos para todo el año, lo cual haciendo los cálculos y las proyecciones, apenas, ahora apenas alcanza para los gastos de funcionamiento, ¿sí? Para estos gastos en los que se tienen que incurrir para estos eventos, pues tenemos que recurrir a la administración municipal, la cual nos brinda su apoyo. Tenemos que recurrir también en ocasiones a los privados, que también nos brindan su apoyo, ¿sí? En esta promoción de los derechos humanos, ellos muchas veces se vinculan con las personerías municipales y brindan ese apoyo. De allí es básicamente donde salen esos recursos. ¿Qué opinión tiene cuando en muchos municipios a la entrada del pueblo se hace promoción a licores y luego dentro de la problemática de lo que ocurre con el trago? Es como paradójico. Aquí durante mucho tiempo tuvimos una valla que alucía al licor y teníamos problemas con borrachos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es un problema transversal, es un problema histórico, no solo de Colombia, sino de muchos países, porque muchos países durante un buen tiempo se convirtieron en países tenderos. Me explico. Buena parte de los recursos antes provenían precisamente del estanco. Sí, el estanco, los licores, fue un monopolio del Estado durante mucho tiempo y aún son monopolio del Estado. Aquí en Colombia particularmente los departamentos ejercen esos monopolios. Aquí en Cundinamarca la empresa de licores de Cundinamarca tiene su monopolio. Si queremos traer un licor de otro departamento, este debe pagar una estampilla, ¿sí? Un impuesto que tiene que pagar el otro licor para que ingrese al departamento, ¿sí? El Estado se ha venido lucrando sucesivamente de esta venta de licor. Entonces es una fuente de recursos importante para el Estado. Lo fue en la historia y lo sigue siendo hoy en día. ¿Sí? Sin embargo, vemos que ese consumo de licor lo incentivan y tiene unas consecuencias graves. Lo vemos hoy en día en nuestras carreteras, lo vemos hoy en día en las ciudades, ¿sí? Los casos de conductores en estado de embriaguez, generando perjuicios, generando daños a toda la sociedad, que es algo por lo menos muy preocupante. ¿Sí? Entonces, pues, el tema de que desde la entrada del municipio se esté promoviendo el consumo del alcohol, sea el propio alcohol de la empresa de licores del departamento, pues es preocupante frente a las situaciones de consumo y a las situaciones, los hechos que se pueden presentar con ocasión de ese consumo. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? En mi opinión, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos un poquito liberarnos de ese efecto del estado de estanco que se dedica simplemente a recibir esos dineros, y deberíamos un poco más pensar en otra forma de recurrir, y más bien, o si bien, marcar con mayores impuestos para desestimular ese consumo y limitar mucho el tema de la publicidad. Lo han hecho en muchos países con tabaco y con bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en eventos deportivos se prohíbe en muchos la promoción de tabaco. ¿Sí? Entonces todos sabemos que, por ejemplo, el caso de Ferrari, Marlboro era la principal patrocinador de Ferrari. Llegó una regulación y salieron todas estas tabacaleras, dejaron de patrocinar a estas y entraron otras compañías a patrocinar el deporte. Porque es como contraproducente decir que estas compañías que se dedican a producir elementos que son nocivos para la salud y nocivos para el cuerpo humano, patrocinen eventos deportivos que son todo lo contrario. O sea, hay como una incoherencia lógica allí. Y deberíamos asumir nosotros esa incoherencia y decir, hombre, seamos coherentes y hagámoslo como debe ser. Saquemos a esta gente, no dejemos que, por ejemplo, patrocinen una liga, una empresa que se dedica al expendio de consumo de bebidas embriagantes. Bueno, ya cerrando esta nota, pues sí, concluimos que sería desafortunado que un país tuviera que emborrachar a sus pobladores para poderle dar educación a otros. Desafortunadamente, pues son temas álgidos y estamos aquí con nuestro personero, el doctor Camilo. Ya para despedir, un saludo a todos nuestros oyentes de las 25 emisoras más importantes de nuestro departamento en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en las 25 emisoras más importantes del departamento de Cundinamarca, que están todas enlazadas, todas bajo la dirección del doctor Darío Sabogal Martínez. Un saludo muy especial a todos los oyentes y pues una invitación es a que visiten a Cogua, que conozcan Cogua, que exploren todos los paisajes y todo lo que tiene Cogua por ofrecer. Son muchas las cosas que tiene Cogua para ustedes. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. El alcalde de Madrid, Giovanni Villarraga Ortiz, calificado por el Departamento de Planeación Nacional con la nota más alta por su eficacia en los avances del Plan de Desarrollo 2014, habla de Recorriendo Cundinamarca. Es muy importante, además que debo resaltar, por lo menos en el caso mío, permanentemente está llegando. Todo el tiempo está llegando el enlace, lo que nos permite a nosotros tener conocimiento, no solamente las emisoras que lo transmitan, sino también se utilizan las TICs, es la ciencia y tecnología que hoy está tan de moda en nuestro país, está siendo utilizado por estos medios y de verdad que eso realza la posibilidad de poder acercar a los cundinamarqueses entre unos y otros cada vez más. Recorriendo Cundinamarca llega a diario a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Y vamos por las TICs, nuestros grandes aliados para unir a los cundinamarqueses. Continuamos recorriendo Cundinamarca, hablando un poco de todo lo que tiene que ver con nuestros habitantes y con nuestro entorno. Específicamente, este municipio se ha visto recientemente muy golpeado por un tema muy delicado. Estamos hablando del desplazamiento forzoso. Muy recientemente hemos estado hablando con algunas de las víctimas que, bueno, tienen bastante que decir y bastante que enseñar. Esperemos que se pueda llegar a una pronta solución y que obviamente pues obtengamos la mayor respuesta por parte del gobierno, entidades gubernamentales y diferentes medios que puedan conseguir cualquier tipo de solución para estas personas. Recientemente nuestro director estuvo dialogando con una de estas personas que se ha visto afectada por este tema. Él nos dejó bastantes cosas para pensar y bastantes cosas para compartir con nuestra audiencia. Lo hemos comprimido un poco, pero esto es lo más destacado de esta charla. Estamos transmitiendo desde Cogua, el municipio hídrico de Cundinamarca. Y estamos con el señor Arquímedes Garzón, uno de las víctimas del desplazamiento que ha llegado aquí a nuestro municipio. Queremos conocer un poquito más su historia. Cuéntenos de dónde viene. Vengo de la vereda de la Esperanza de Miraflores, Guaviare. ¿Cuánto hace que tuvo que salir de sus tierras? Hace aproximadamente unos 6-7 años. Esta situación del desplazamiento, muchas personas no la conocen. ¿Por qué no nos cuenta lo que usted ha tenido que vivir? Pues yo me voy con el propósito de ganar un mejor salario por allá. Y pues yo le di a mis hijos y ya había una niña de 13 años, otro de 20 y muchos de años y me estaban forzando a que los entregara a la FARC. Me notificaban y yo no convenía, no me gustaban las propuestas. ¿Qué tuvo que dejar? Dejé 4 finquitas pequeñas y se me quedó mi hijo por allá y a los 10 meses de que yo me vine me lo mataron. Increíble. Ahora, ¿en qué condiciones está viviendo? Yo estoy arrimado al pie de una familia aquí de Cogua, una familia pobre, desplazados también. Y me toca vender arepitas, almohábanas, para ayudarles a pagar el arriendo. Bueno, este es uno de los muchos casos que tenemos aquí en Cogua. Esperamos, don Arquímedes, que con las políticas de volver a recuperar esas tierras, usted pueda volver a rehacer su vida. No, yo le dije a la doctora que no. Primero muerto que descolorido, porque uno que lo ha sufrido sabe que el gobierno lo va a depositar allá, mientras que el día que lo lleve las Fuerzas Armadas a uno allá, a la finca, muy bien, y después queda uno en exposición de la gente allá. Entonces, lo matan a uno o le acaban su familia, ¿y a quién va a demandar? Si uno dejó las tierras allá es porque algo presiente de la vida que le ha de suceder. Y cada uno tenemos derecho de salvar nuestra vida en el momento que nosotros podemos defendernos. Todo mundo. Esa es la opinión de don Arquímedes. Le agradecemos para Recorriendo Cundinamarca. Obviamente no podemos quedarnos solo con los problemas e inconvenientes que presentan algunos de nuestros habitantes. Es por esto que decidimos salir también y buscar diferentes opciones, diferentes proyectos, diferentes personas y entidades que están a cargo de proyectos que de algún modo son exitosos y que, bueno, presentan una alternativa bien importante para dialogar, para hablar con las personas y para prevenir cualquier tipo de problema, no enfocándonos solamente en lo que es el desplazamiento, también enfocándonos pues en lo que es la infancia, la adolescencia y todo este tipo de inconvenientes que constantemente presentan. Como respuesta a esto, dialogamos con la sargento Judy Hernández, quien muy amablemente nos abrió las puertas de la comisaría de policía, donde ella es subcomandante de la estación, y pues nos permitió dialogar un poco y conocer más acerca de qué proyectos está realizando la fuerza pública para prevenir y para solucionar cualquier tipo de inconveniente que presente la comunidad, específicamente pues la niñez y la adolescencia. Muy buenos días para todos, amigos de Recorriendo Cundinamarca. El día de hoy estamos muy bien acompañados, contamos con la compañía de la sargento Judy Hernández, quien es la subcomandante de la estación de policía aquí en el municipio de Cogua. Para ella un muy cordial saludo y muchísimas gracias por abrirnos la puerta para Recorriendo Cundinamarca. Buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial de la Policía Nacional para todos ustedes. Bueno, sargento Yui, quisiéramos saber un poco acerca de el balance que nos dejó pues el año 2014 y qué estamos trabajando o en qué se está enfocando pues la comisaría y la estación de policía para este año 2015. Bueno, en la parte preventiva estamos enfocados en dar este año las clases en todas las instituciones educativas del municipio de Cogua sobre la prevención y el consumo de alcohol, cigarrillo y drogas. Para este evento, la alcaldía municipal nos colaboró con la impresión de 3.000 cartillas que se darán a todos los niños a los que les vamos a dar clase y sobre la cual vamos a trabajar durante las clases que se vayan a dar. De igual manera, pues estamos adelantando campañas sobre todo de prevención, porque nos hemos dado cuenta que en Cogua los ladrones o los delincuentes no utilizan la violencia para cometer los delitos como el hurto, sino que está más enfocado al engaño, a envolver las personas con ciertos argumentos y las personas caen y se dejan hurtar o se prestan para robarle los elementos a otros ciudadanos. Creo que es importantísimo porque, bueno, de todo lo que hemos venido escuchando, es que es complicado y el aspecto que ustedes trabajan me parece, o sea, supremamente vital, porque como bien se dice, es mejor prevenir que curar, ¿no? Y entonces, entrar a los colegios, dialogar con los niños, dialogar con los jóvenes es importantísimo. No sé si pudiéramos hablar, no sé, un poco de algún tipo de experiencia, alguna anécdota que haya dejado pues este tipo de trabajo. Bueno, pues desde que estamos elaborando nuestras campañas, nuestro acercamiento a la comunidad, sobre todo a los niños y a los jóvenes, pues se ha logrado que los jóvenes no sientan la parte represiva de la policía, sino sientan más la parte amiga. Entonces, hemos visto cómo varios jóvenes se nos acercan, nos cuentan sus problemas, las personas que les hacen daño, nos comentan sobre sus situaciones. De igual forma, los niños han comentado de una u otra manera sus problemas, las cosas que les preocupan, que los asedian, y pues tenemos mucho más acercamiento hacia los jóvenes y hacia los niños, que es lo más importante. Vale, este trabajo permite identificar varios factores como de riesgo, ¿cierto? O sea, varios elementos a los que los jóvenes y los niños están como, ¿cómo decirlo de algún modo? O sea, como que están pueden ser claramente pues muy afectados. No sé si nos podrías contar algunos de los elementos que han tenido que trabajar o qué temas tratan allí en este tipo de prevenciones. Sí, claro. El año pasado pudimos dar con la identificación, plena identificación de un señor que haciéndose pasar por una persona que hacía masajes y supuestamente era un sobandero, las niñas acudían a este sitio, o las mamás llevaban las niñas y este sujeto las manoseaba y cometía el no acto sexual como tal del coito, pero sí las manoseaba y les tocaba sus partes genitales y demás. Entonces hemos logrado identificarlo, ya la fiscalía está adelantando sus investigaciones para poder judicializarlo, porque usted sabe que no es fácil este tipo de situaciones, pero ahí estamos. Importantísimo, y creo que eso es un claro resultado de que la labor que se está realizando pues está teniendo éxito, de lo cual pues nos enorgullecemos aquí en el municipio de Cogua y obviamente pues aquí en la emisora. Bueno, ya tenemos también una invitación, me estaban hablando de que había una invitación, y pues aprovechemos este espacio pues para compartirla y para hacerla a toda nuestra audiencia. Sí, claro, muchas gracias. Pues creemos que los jóvenes bachilleres y que no sean bachilleres se vinculen a la Policía Nacional como auxiliares de policía bachilleres o como auxiliares de policía regulares. Estamos en este momento en la incorporación. Es el momento, las personas, los muchachos, los jóvenes que deseen incorporarse, se pueden presentar en la estación de policía de Cogua, preguntan por mí, ellos van a quedar prestando su servicio acá en el municipio de Cogua, no los van a mandar para ningún otro lado, sino van a quedar acá mismo. Los requisitos, deben hacer llegar, o en el momento que se presenten, llevar una carpeta con la fotocopia del acta de grado, para los que aspiren a auxiliar bachiller, la fotocopia del diploma de bachiller, la fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150, la fotocopia de la cédula de los padres, tres fotos tamaño 3x4 fondo azul y una foto de cuerpo entero en tamaño postal. Y pues es de inmediato, tener 18 a 24 años y ser soltero sin hijos. Vale, pues importantísima la invitación, y algo para destacar que, como bien lo dijo aquí nuestra sargento Judy, pues importante que el servicio va a ser precisamente aquí en el municipio, así que si alguna persona precisamente aquí se quiere ofrecer, va a brindar pues un gran servicio a la comunidad, y creemos que lo importante de pues esta labor es que alguna persona o algún ente, alguna entidad pues que se tome como que el tiempo para darle a los propios habitantes la oportunidad de ayudar, la oportunidad pues de ser importantes aquí en el municipio, pues que sea bien aprovechada. Entonces, bueno, sargento Yui, muchísimas gracias por estar aquí, por brindarnos este pues espacio y por acompañarnos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a ustedes, a todas las personas que me escuchan, muchas gracias por la invitación. Quiero pues tomarme un pedacito para decirles a todos, invitarlos al respeto. Yo creo que lo más importante para que una comunidad funcione es que haya respeto, que respetemos a nosotros mismos, respetemos a los demás, a Dios, a las cosas que nos proveen, porque pues en Cogua sí falta un poquito de la cultura para respetar a los demás y respetar las cosas que tenemos. Hacer las cosas bien, si voy a estacionar mi carro, verificar que no obstaculice el tráfico, que no obstaculice el paso los peatones, si voy a dejar mi carro en la calle, pues tengo que ser consciente de que de pronto me lo van a robar, entonces que tengo que ubicarle un parqueadero, si trato mal a otra persona, pues es obvio que la otra persona también me va a tratar mal. Entonces yo pienso que la mejor forma es invitarlos a todos ustedes al respeto y a la tolerancia, para que hagamos pues de nuestro municipio y de Cundinamarca un municipio mejor y ejemplo para todos los demás municipios de nuestro hermoso país. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Y bien amigos, nosotros continuamos recorriendo Cundinamarca. Agradecemos infinitamente a las importantes 25 emisoras que están aquí funcionando como un medio difusor y que están de algún modo amplificando nuestra señal para poder llegar a todos los municipios de la Sabana Centro. Antes de finalizar este especial, quisimos compartir con ustedes un poco de lo que hemos hablado y de lo que hemos recopilado en cuanto a balance y en cuanto a hechos importantes del pasado año 2014 y de este año 2015. Para ello estuvimos dialogando un poco con el ingeniero Jaime Páez, quien es el gerente precisamente de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio de Cogua. Él nos estuvo contando un poco acerca pues, de este importante tema y de lo que afecta y lo que tiene para el 2015 el municipio de Cogua planteado de esta manera. Continuamos aquí, amigos de Recorriendo Cundinamarca, esta vez en compañía del ingeniero Jaime Páez, quien es el gerente de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental. Para él un cordial saludo y gracias por permitirnos pues estar aquí en este especial de Cogua para Recorriendo Cundinamarca. Bueno, pues sí, un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando a través de este medio. Pues para mí también es un gusto poder informar algo acerca de la gestión y los proyectos que hemos realizado aquí en nuestro municipio de Cogua en el sector agropecuario, ambiental, empresarial y en el sector educativo de nuestro municipio de Cogua. Ingeniero, quisiéramos saber un poco acerca de qué balance ha dejado el año 2014 para el municipio de Cogua, pues hablando específicamente del tema ambiental. Bueno, sí, para nosotros es grato. Para el 2014 tuvimos varios proyectos, varios programas y algunas gestiones que hemos realizado en la parte ambiental. En este caso, pues es bueno saber y recordar que nuestro municipio es la Reserva Hídrica de Cundinamarca. Por tal motivo, pues hemos trabajado mucho, hemos trabajado fuerte con este tema ambiental. En el 2014 hicimos jornadas de reforestación, hicimos algunas capacitaciones, sensibilización con la comunidad para que conservemos lo que tenemos en este momento y no lleguemos a destruir de pronto árboles nativos o algunas bosques que tenemos en nuestro municipio. Adicionalmente a eso, pues se ha llegado a una conciencia ya verdaderamente con la comunidad y también hemos hecho trabajos con los colegios y se ha llegado a la conciencia donde hemos visto que la gente está recuperando algunas de los nacederos, algunas de las escorrentías, le han puesto ganas al tema de pronto de conservar el agua y de conservar el medio ambiente en nuestro municipio de Cogua. Para ello pues hemos adelantado varios procesos, en este momento iniciando 2015 y que ya venía del 2014 lógicamente, es un proyecto de la compra de predios para zona de reserva. Estamos en este proceso para poder comprar estos predios y así ampliar nuestras cerca de 1.100 hectáreas que tenemos en zona de reserva, la cual tenemos a unos guardabosques, que son las personas que están cuidando de esta zona de reserva pues para que no haya ningún tipo de estragos y adicionalmente a eso la estamos conservando, estamos sembrando árboles todos los días, estamos reforestando allí en estas zonas de reserva. Adicionalmente a eso tenemos un vivero ubicado en una de nuestras reservas en la vereda Quebrada Honda, a la cual el guardabosque ha sido muy juicioso y hemos llegado a la propagación de algunos árboles nativos allí en esta zona, como son los rodamontes, que son nuestro árbol insignia en nuestro municipio de Cogua. Hemos llegado a propagarlos allí y tenemos buena cantidad de árboles que hemos ido plantando allí en nuestra zona de reserva y también en los predios de propiedad privada de algunas de las personas que quieren recuperar nacederos que tengan en la propiedad privada. Entonces también es una invitación que hacemos para la gente que nos escucha del municipio de Cogua para que se acerquen a la Gerencia de Desarrollo Económico, hagan la solicitud en el momento, pues por el tema de que estamos pasando por el tema del verano y por el tema del clima, pues en este momento no podemos hacer entrega de los árboles, pero muy seguramente apenas entremos al invierno, pues estaremos haciendo la entrega de estos árboles para poder recuperar estos predios y más aún pues estas zonas donde podemos tener nacimientos de agua. Bueno, teniendo claro todos esos proyectos y todos los elementos que nos ha contado, creo que ha sido un año bastante fructífero para la labor de la gerencia. Y como bien nos decía y nos hacía la invitación para los ciudadanos cubanos, quisiéramos saber qué opina usted o cómo calificaría al ciudadano cubano, al ciudadano que tal vez no es tan consciente de lo que es el ambiente, no es tan consciente pues de prevalecer o cuidar los recursos naturales. ¿Cómo calificaría usted pues a nuestros habitantes, a nuestros ciudadanos? Pues con el tema de la comunidad, yo los calificaría excelente porque, como lo decía anteriormente, para el 2014 y para los años anteriores en los cuales he estado al frente de esta gerencia, se ha llegado a a esa motivación. La comunidad es la que ya está viniendo aquí a nuestra oficina y nos está solicitando árboles para poder conservar. Entonces, eso era lo que finalmente queremos llegar, que la gente se concientice. Ya lo hicimos y la gente ya está viniendo aquí y se está preocupando por el medio ambiente. Entonces, eso es una ventaja excelente y pues felicito a todos los cubanos que están con esa mentalidad de poder recuperar y de poder conservar lo que tenemos, porque verdaderamente pues el medio ambiente es muy importante. Lógicamente, la parte medio ambiente no es únicamente no poder realizar ningún tipo de actividad económica, es realizar la actividad económica, pero tener un cuidado con el medio ambiente. Entonces no ir más allá de pronto de estar contaminando, sino más bien de recuperar. Sí podemos de la mano trabajar con desarrollo económico, con cultivar, con tener algún tipo de explotación, pero no dejar atrás el tema del medio ambiente, que es muy importante. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, gracias por participar en este especial de COWA, y quisiéramos finalmente que le diera un saludo a las 25 importantes emisoras que están en esta alianza y que, bueno, están difundiendo nuestra señal en los diferentes municipios de la Sabana Centro. Bueno, sí, pues claro que sí, un cordial saludo a todas estas emisoras que nos están escuchando, y la idea es que estos tipos de programas, yo he sido fiel convencido de que los programas que se jalonan a nivel regional, o que cuando haya alianzas estratégicas para llevar a cabo algún tipo de proyectos, es más fructífero, porque así también podemos generar otro tipo de proyectos que también es bien para el desarrollo de cada uno de los municipios y de cada una de las emisoras de las que nos están escuchando. Es como el tema de turismo, que es muy importante también estos espacios en las emisoras, porque los otros municipios también nos estarán escuchando y de pronto algunos querrán venir a conocer otros municipios que no conocen hasta el momento. Y lo reitero, una invitación también muy especial a todas las personas que nos están escuchando a través de todas las emisoras para que nos visiten. COWA es la Reserva Hídrica de Cundinamarca y nuestro gran logo es COWA, un destino para ver de verdad. Entonces muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes también. Por último, queremos dejarlos muy bien acompañados, y qué mejor manera de que sea con nuestra audiencia. Precisamente salimos a las calles a hablar con ellos y a comentar un poco acerca de qué proyectos y expectativas tenían para este año 2015. Esto fue algo de lo que ellos nos contaron que quisimos compartir con todos ustedes. Por el momento, nos despedimos desde los estudios de la 88.3, La Voz del Agua, en el municipio de COWA, Cundinamarca, con la locución de Andrés Martínez, bajo la dirección de nuestro pastor Jorge Urrego, deseándoles que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga. También recordándoles que el día de mañana seguiremos recorriendo Cundinamarca. Hay un manantial de vida en tu radio. Es La Voz del Agua. Y bueno, a la hora de hablar de los propósitos de fin de año, creo que las opciones son infinitas. Y como siempre, podemos destacar cierto grupo de personas. Por ejemplo, los que quieren mejorar su calidad de vida. Mi casa. Muchas. Espero volver a laborar, que ojalá se me abra la puerta. Quizás comprar moto. Pues respecto a mi vida personal, pues tengo muchas expectativas, como mejorar en mi familia, comprar cosas como un carro, apartamento, bueno, lo que venga. También están las personas que quieren estudiar. Terminar mis estudios, seguir en mi carrera, que pues me gustaría estudiar música, apoyando a mi familia y seguir con mi carrera profesional. Ser mejor en mi estudio, ser más activa en lo espiritual y seguir sirviéndoles. Me gustaría pues seguir mi estudio con mi carrera, ya pasaría sexto semestre y pues con la ayuda de Dios, seguir siempre junto de la mano de Dios caminando fuertemente. Por otro lado, me gustaría seguir aprendiendo más de la música, de lo que es las artes. Me llama mucho la atención todo este aspecto, entonces me gustaría como un poco entrar, aprender muchas cosas respecto a esto. Otro de mis propósitos para el 2015 es aprender a hablar inglés. Creo que es algo muy fundamental que ahorita se necesita demasiado, y pues quisiera pues en este año poder lograr esta meta, que es aprender a hablar inglés. Entre otras cosas, me gustaría digamos, llevar una vida más saludable. Se ve que en muchos aspectos uno deja el sedentarismo, entonces me gustaría ser como una persona más activa y más saludable físicamente. Esos serían algunos de mis proyectos para este año, confiando en Dios que todos se puedan cumplir. De este grupo también podemos destacar a las que quieren lo mismo. Estudiar juiciosa y seguir patinando. ¿Y tú? Lo mismo. Estudiar y seguir con mi patinaje. Y el lanza también yo. Los ambientalistas. Que la gente se concientice de no malgastar el agua, de que cuidemos el medio ambiente. Porque así como vamos, no vamos a ningún lado. Los que están cansados de los políticos. Bueno, hay muchas expectativas. La primera, que no malgasten la plata los alcaldes, senadores, presidentes, etc. La gente del gobierno, sino que la den a gente que la necesita. Las que quieren sentar cabeza. Bueno, mis expectativas son empezar a estudiar de nuevo, casarme este año y ya, bajo la bendición de Dios. Que, a ver, otra importante, no digamos eso, que da pena. No podemos dejar de lado a los familiares y espirituales. Pues la verdad yo espero que mi familia les vaya bien en todo y que nos tengamos todos unidos y podamos salir adelante. Es poder estar siempre con mi familia unidos, salir adelante. Bueno, lo que quiero es muchas bendiciones para mi hogar, para toda mi familia, y quiero también muchas bendiciones. Primeramente, seguir creciendo espiritualmente, terminar mis estudios de bachillerato y mejorar en el deporte. A veces aparece uno que otro que quiere ser famoso. Poder tener mi propio, no sé, un disco tal vez. O simplemente personas que quieren todo. Primero que todo, estar en gracia de Dios y la bendición de Dios, ¿no? Y yo creo que el resto de los proyectos o las metas que tenemos, pues Dios nos la da al término del tiempo, en el tiempo de Él, ¿no? Y proyectos, pues avanzar con mi familia, en lo personal. De pronto un compromiso más con Dios, ¿qué más? En la sociedad, pues yo creo que metiéndose uno más en la sociedad, en las cosas que hay mal, ¿no? Por decir, como los jóvenes, en la educación de los niños, comprometerse uno más como con la comunidad. Bueno, pues expectativas, estar como más en los caminos de Dios. De pronto hemos estado un poquito descuidados. De pronto sí, poder ayudar a la comunidad. De pronto poder conseguir varias cosas para la familia, ¿no? De pronto muchas veces piensa uno en tener algo y si se lo propone uno y como dicen, que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces de pronto poder seguir en eso y de verdad tratar de conseguir lo que nos hemos propuesto, como de pronto arreglar la casa, conseguir el carrito, muchas cosas que de pronto uno quiere tener y de pronto muchas veces se queda eso únicamente en solo pensarlo. Pero sin duda alguna el más importante de todos es ese que la tiene clara. Bueno, pues mis expectativas son mi casita y mi carro para salir a pasear con la nena. Pues, ¿qué más? Tener una linda familia y seguir siendo una gran persona. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. La comunicadora e investigadora peruana Rosa María Alfaro, directora de la Asociación Calandria, reconoce la importancia de Recorriendo Cundinamarca. Me parece bien porque es un acceso a la noticia, ¿no? A la noticia de la zona, de los problemas que hay, de los avances, ¿no? Yo pienso que es bien importante que la ciudadanía participe, tanto en las propuestas como en la elaboración de un programa, porque lo que te permite una radio radio comunitaria es que ingrese no solamente los que hacen la radio comunitaria, sino que sea la propia sociedad con la que están dialogando que ingresen y que den propuestas, que planteen innovaciones, que hagan críticas. Ese sentido hace que no sea solamente una persona que habla de lo que otra persona le dice, sino que ellas mismas, esas mismas personas, puedan armar su propia historia. La noticia diaria de Cundinamarca está en las 25 más importantes radios del centro del país, donde todos tenemos el derecho y el deber de participar. En Recorriendo Cundinamarca, todos somos noticia, todos hacemos historia. Un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de La Voz del Agua en el municipio de Cogua, a toda la comunidad y a las autoridades por su participación en este espacio informativo. El día de mañana, más noticias desde otro de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.